Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, junto con sus socios estratégicos, genera actividades de marketing y soluciones web para todo tipo de empresa, logrando así nuevas oportunidades comerciales para nuestros clientes a través de internet. Si no estás en internet, tu empresa no existe. Visítanos, ciudadplástica.com. No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame, por favor, Superman. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Las acciones sobre el cuadrilátero están por iniciar. Rudos, técnicos, exóticos, extremos, minis y mujeres del ring se encuentran listos en el programa especializado de lucha libre mexicana. Adriana Ramírez y Arturo Cruz. En los micrófonos, Adriana Ramírez y Arturo Cruz. Función estelar está al aire. Plástica, tu ciudad en internet. Puntuales como ingleses, estamos entrando al aire, un servidor Arturo Cruz, que esta ocasión retomamos los micrófonos de Radio Ciudad Plástica con nuestro programa de lucha libre y periodismo, que Función Estelar. Me acompaña mi compañera y cómplice de esta aventura de difusión de mucho trabajo, Adriana Ramírez. Hola, ¿cómo estás, Adriana? Hola, muy bien a todos los que nos están escuchando. La verdad, pues, darles una disculpa, Arturo, porque pues no hemos estado muy al 100, como dice. Así es, y pues bueno, retomamos nuevamente el camino hacia el ring. Así es. Hacia el estrellato, hacia la primera lucha. No, yo paso, la verdad. Pero sí vamos a continuar con esta, pues, cúmulo de información luchística. Esperemos que les guste, que estén contentos. Y pues bienvenidos nuevamente. También agradecer a Lalo Marmolejo, que está con nosotros en cabina. Y aparte, es un gusto también para nosotros anunciar que esta tarde tenemos invitados. Y sí, claro, desde luego, un gran agradecimiento. ¡Ya voy por ellos! Los invitados acaban de tocar la puerta, ya vamos por ellos. En estos precisos momentos estamos ya abriendo el acceso para Radio Ciudad Plástica. Y no les voy a decir quiénes son hasta que ya estén aquí en esta mesa de trabajo. Gracias a Lalo Marmolejo, que siempre ha estado al pendiente estas semanas de toda la producción de Radio Ciudad Plástica, y que con mucho gusto nosotros ya nos incorporamos al trabajo oficialmente para hacer más enriquecedor esta presencia aquí con todos ustedes. Muchas acciones luchísticas han pasado estos días, estas semanas, desde presentaciones especiales por parte de la empresa AAA hoy en la mañana en las instalaciones del Palenque de la Feria, quienes se presentaron para clausurar un curso de verano infantil, y que pues estuvo, por ahí nos cuentan, bastante divertido, bastante bueno. Y la verdad, estamos también bien al pendiente de todo lo que se está generando en torno al periodismo de lucha libre, las funciones que se realizan en la tradicional Arena Afición, 62 años ya de actividad luchística. Y por si fuera poco, también estamos al pendiente de lo que sucede en el Deportivo 11 de Julio, en las instalaciones del Gym del Valle, y bueno, también en los eventos especiales que van sucediendo a lo largo y ancho de nuestro país. Estamos ya recibiendo a nuestros invitados aquí en cabina. En unos segundos más vamos a decirles quiénes son. Ustedes ya sabían, porque también lo comentamos en nuestras redes sociales, a un par de amigos por parte de unas playeras, y también al luchador que también ya está aquí en cabina, Adriana. Así es. Perdón. Pues nuevamente, como les decía, Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues agradecer también, Arturo, a nuestros invitados que vienen desde Tulan York. Desde la hermana república de Tulancingo, claro que sí, metiéndole velocidad al transporte para que pudieran llegar justamente en estos momentos. Gracias por estar con nosotros, por estar aquí. Es muy importante para Función Estelar la participación de ustedes. Yo creo que vamos a ir a un corte comercial, nuestra primera caída de este segmento informativo, para platicar con todos nuestros invitados, que ya los escucharán cuando regresemos a este corte comercial. Gracias, señor Eduardo Marmolejo. Se han terminado las acciones de la primera caída. Vamos a una pausa y regresamos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Todavía no termina. Esta es la segunda caída. Continuamos. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Regresamos a tu programa Función Estelar. Como ya lo estábamos diciendo, estamos transmitiendo desde la bella Irosa, en la capital hidalguense, Pachuca, Hidalgo. Y pues bueno, tenemos a unos invitados, Arturo, muy especiales. Sí, a mí me gusta presentarlos, hablar un poco de su trayectoria, que el público conozca tanto a los invitados que son luchadores y tanto a los invitados que tienen que ver mucho con el ambiente de la lucha libre, Adriana. Tal es el caso de nuestro invitado Tlalivisión, un diseñador de playeras de muchas figuras del arte del catch a nivel nacional e internacional, y que se ha proyectado como una de las fábricas de playeras más importantes recientemente. Y desde luego a nuestro invitado con quien reiniciamos temporada de entrevistas aquí en Función Estelar, que es el buen amigo Hormiga. Así es, fíjate que, bueno, estaba pensando, Arturo, que hace, yo creo que como unos 2 años más o menos, tuvimos la fortuna de ir a una expo en México y ahí pude adquirir una de sus playeras que me llamó la atención. No, es negra con pedrería dorada y creo que blanca o plateada, algo así. Ajá. De hecho, a mí me llamó la atención esa playera de entre la infinidad de playeras que había, porque dije, bueno, hasta que veo una playera que se ve como más o menos femenina. Que después me enteré que también hay gente, hombres, que se le ponen cuando están muy musculosos, se la ponen así como para enseñar más, ¿no? Así. Pero bueno, digo, una de esas características tenía esta playera, que por cierto todavía la tengo, me gusta mucho, porque vaya, era original, así como considero que es original en su desarrollo este luchador joven también que tenemos el día de hoy, y que pues nos gustaría que pues creo que mejor que hable él y no tanto nosotros. Así es que pues, Hormiga, la verdad, bienvenido aquí a Pachuca, a esta cabina, que es tu casa, y nos gustaría que, para empezar, a todos los que nos están escuchando, nos platiques quién es Hormiga, de dónde surge, qué edad tienes, cuánto tiempo tienes en esto de la lucha libre. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación, igual y un gran saludo a todos nuestros amigos que están escuchando a Radio Ciudad Plástica. Yo soy Hormiga, soy de Tulancingo, Hidalgo. Yo inicio hace aproximadamente 8 años, llevo 6 años como luchador profesional, y mi edad es de 26 años. Pues muy corta la carrera, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Echándole ganas, creo que todo se puede lograr. Fíjate que ahorita que mencionas corta la carrera, bueno, a mi parecer no es tanto, pero ahorita recordé que hace como 15 días una prima, de hecho, que anda teniendo ahí su yuyuy con un luchador, me decía que precisamente el galán en turno, porque luego uno no sabe, ¿verdad? Uno se emociona con luego los galanes o las novias de los amigos o de los familiares y no. Bueno, pues es que no puedo decir que es el primo, en fin. Me decía que estaba medio traumas porque él quiere ser luchador o es luchador, algo así, pero él ya quisiera estar, bueno, a lo mejor hasta en triple A o andar de arriba abajo en gira, y tiene poco tiempo realmente en esto de la lucha libre. Si no me equivoco, nos decía que tenía creo que como 1 año. Y bueno, él ya le urge por estar arriba del ring y paseando. Eso lo digo pues por lo mismo que tú dices, ¿no? Para ti se te hace poco, pero me gustaría que comentaras a todos los que nos están escuchando que realmente pues se necesita de tiempo. No puede ser nada más un entrenamiento de a lo mejor una semana, un año, o a lo mejor hasta 2, y ya salir y todo, por muchas cosas. Platícanos qué tan complejo es esto de tener que esperar, a lo mejor yo creo que es un buen tiempo para diseñar tu máscara también, tu equipo, tantas cosas. Platícanos un poco acerca de esto. Sí, claro, mira, hay personas o jóvenes que entrenan y ya quieren ser luchadores, pero pues lamentablemente se van dando cuenta que es muy difícil. De hecho, a veces no aguantan los entrenamientos y se retiran, no siguen esto de la lucha libre. A veces la afición piensa, ya se les hace muy fácil, pero es muy difícil los entrenamientos, las luchas. A veces decías tú viajar y andar ahí, ¿no? No nada más es viajar, es muy cansado esto, terminar de luchar y a veces viajar a otro lugar que tienes que luchar o de regreso a casa, y la verdad es que es muy cansado. Aparte no sabes en dónde te puedes quedar a dormir. Sí, sí, sí, sí. Es muy cansado esto y y pues solo les digo que le echen ganas, ¿no? Y no se echen para atrás. Esto es difícil porque duele, ¿no? Piensan que son de dulce los golpes a lo mejor, pero amanecen adoloridos y ya no quieren ir, ¿no? Esto es para la gente que les gusta el dolor y son los que aman la lucha libre, ¿no? Y sí, sigo adelante, ¿no? Después de haber tomado la decisión de entrar al mundo del pancracio, ¿cómo fue tu acercamiento? ¿Qué fue lo que orilló a Hormiga a esos primeros azotones en el ring? ¿Con quién te acercaste en tus principios? Yo asistía desde muy pequeño a la lucha libre y siempre decía, quiero ser luchador. Yo me dediqué al gimnasio, creo que yo veía luchadores fuertes y sí, fue lo principal que yo hice, empezar en el gimnasio. Vi que ya tenía un cuerpo más o menos para aguantar los golpes. Asistí a Crazy Boy, que es un gran amigo, y ya de ahí él me invitó a entrenar, ¿no? Que yo empecé a entrenar con su primo Julio, que es Taz el Feroz, y es un gran luchador, es un gran profesor que es muy respetado en Tulancingo, que ha sacado a bastantes luchadores que ahora somos profesionales y es muy admirado en Tulancingo. De ahí yo sigo adelante. Yo recuerdo mis primeros entrenamientos, el pecho negro, pero nunca me rajé y ahora estoy a donde estoy. Eso es muy complicado, Adriana, sentir esas lesiones, como dice Hormiga. Yo creo que cualquiera de nosotros tres que estamos aquí, tanto tú, no sé, a lo mejor en la lucha libre femenil, el propio Lalo Marmolejo, yo, lloraríamos al recibir el primer impacto. Yo dije tres, no somos tres, somos cinco. Pues sí, es cierto, yo creo que es muy complicado. Yo también he tenido la fortuna, creo yo que es fortuna, ver a varios luchadores cómo se dan sus raquetazos y, o sea, el pecho rojo y creo que a veces hasta morado, ¿no? Y como tú lo decías, Hormiga, yo creo que también es muy cierto, ¿no? Saber que este deporte también es como para los que tienen el umbral del dolor alto, porque no cualquiera aguanta los golpes, ¿no es así? Sí, es algo que debes de soportar, ¿no? Igual tanto raquetazo, el pecho se te llega a abrir, a veces hay compañeros que bajan sangrando del pecho, ¿no? De tanto raquetazo, que uno se da, el otro no se deja, y tanto raquetazo que hasta terminas con la mano adolorida. Pero pues no es fácil, ¿no? Ahora, también supongo que ayuda mucho lo que mencionabas, el hacer ejercicio, ¿no? No es lo mismo tener una condición física como la que tú tienes, porque también hay que ser sincero, muchos luchadores, pues, a lo mejor, digamos que el entrenamiento creen que es que con eso basta, ¿no? Y pues no, también el ayudarse de ir al gimnasio, de hacer otro tipo de ejercicio, pues también fortalece, ¿no? En este aspecto. Sí, claro, y el gimnasio igual te vuelve más duro, ¿no? Igual es otro ejercicio que igual es de sufrimiento, ¿no? Quieres tener músculo, igual le debes de sufrir, debes de cargar peso. Entonces sí, creo que sí se combina muy bien con la lucha libre. Y creo que la mayoría de mis compañeros están en el gimnasio, lucha libre. Y también es muy importante, imagínate, gimnasio, lucha libre, una buena alimentación. ¿Sí? Una excelente alimentación para que todo esto tenga resultado. Si no, hay luchadores o amigos que van empezando y pues no aguantan o hasta a veces... Se bofean inmediatamente, ¿no? Porque también es importante la condición. Sobre todo esta reciente boom que se ha practicado con algunas empresas como DTU, que te tocó practicar lo que fue el alto impacto, el strong style a la muy mexicana, que requiere, Adriana, hemos visto encuentros donde colegas de Hormiga han hecho movimientos veloces, efectivos, ágiles, saltos desde la tercera cuerda cayendo hacia afuera del ring, impactos muy fuertes. ¿Las lesiones aumentan su tamaño, su intensidad? Sí, yo creo que igual más que eso es las experiencias que vas tomando y todo ese tipo de lucha. Tú vas creciendo, vas tomando un concepto nuevo, lo vas tomando, ya pasaste por ese y la lucha libre es así, nunca termina de aprenderse. Va saliendo un concepto nuevo y lo vas agarrando y qué bueno, ¿no? Que bueno, yo puedo decir, en cualquier estilo de lucha libre yo puedo dar lo máximo. ¿Ha tenido encuentros con Violento Jack, que agarró una rivalidad muy intensa hace unos años, en los que Hormiga terminaba ensangrentado, bañado totalmente en pura puritita moronga de su familia, de su herencia familiar? Y era impresionante, recuerdo esas batallas en el palenque, en el expalenque de Tulancingo, todavía sí, funcional, sí, sí. Donde ellos dos terminaban bañados totalmente en sangre, Adriana. Hablando de ese tema, ¿qué, digamos que, qué especialidad, no, es que se me fue hasta el... ¿Qué tipo de lucha te gusta más? ¿La grecorromana? ¿La ultraviolenta? Yo supongo que te gusta más ese tipo, ¿no? Catorrazo fuerte. Pues mira, me gusta todo el tipo de lucha, pero todo tipo de lucha tiene su riesgo. Que si es grecorromana y todo eso, a veces termina lastimado de los huesos, ligamentos. O eso de que ligamentos. Entonces, la lucha extrema, sí, hace en noviembre tuve un accidente que me corté una arteria. Entonces, qué bueno que había paramédicos y todo, que me atendieron rápido, porque la verdad, si no, ya no estuviera contándoselo, ¿no? Sí perdí demasiada sangre, yo muy espantado, trataba de controlarme, pero creo que al último ya no la veía yo. Igual mencionaba, ¿no? Con Violento Jack casi tuve una rivalidad de casi un año. Entonces, cada enfrentamiento me daba con todo. Con muy todo, desgastante, o sea, ¿no? Ya no nos podíamos ver y con todo lo que encontrábamos, cúter, cegueta, sal, cactus, todo lo que hubiera lo ocupábamos. Abría la frente y de repente Violento Jack sacaba una bolsa de sal, te la dejaba caer tal cual sobre la herida abierta. Era impresionante, sí, eso. Sí, recuerdo, me abrió de un sillazo, tuve 7 puntadas y ahí mismo me echó sal y todo, fue tremendo eso. Indudablemente tenemos que platicar con nuestros dos invitados, primera ocasión para ambos. Seguimos también con nuestro invitado de Tlaldivisión, directivo en jefe de esta empresa, diseñadora de las grandes estrellas de la lucha libre. ¿Cuál fue la última creación ahorita? Bueno, pues, antes que nada, un saludo a todos radioescuchas y gracias por la invitación, Arturo. Pues, mi última creación ahorita, que se puede decir en cuestión de diseño, pues hay varios diseños, y mira, yo estoy muy enfocado a la lucha libre, me dedico a la lucha libre, llevo 8 años trabajando para la lucha libre, y me han catalogado como el personaje que viste la lucha libre. Vengo de allá del Distrito Federal, pero el producto está realmente 100% hecho aquí en Tulancingo, Hidalgo, de donde venimos, y ya llevamos los 8 años ahí trabajando para la lucha libre. Mi última creación te decía que es lucha libre, pero ahorita estamos haciendo algo de bot, pero tiene exactamente 15 días que abrimos la tienda de Tarquicio ahí en la Ciudad de México. Está bien que les pase la dirección. Por favor. La Ciudad de México es en Circunvalación número 617, que está a unos pasos del Metrobús Mixcalco y a unas cuadras del Metro Tepito. De muy fácil acceso. Sí, es céntrico lugar y todo, pero es todos los diseños de Tradition, ahí los encuentran. ¿Qué te puedo decir? La última creación de diseño, pues son varios. Hicimos alrededor de 5 o 10 diseños a la semana, pero no todos los podemos meter. Este arte de las playeras realmente no es nada nuevo, aparentemente mencionas ya una trayectoria de 8 años vistiendo la lucha libre. ¿Qué tan difícil puede ser para un emprendedor como tú lo eres, pues surgir prácticamente de la nada con dos ideas, playeras y lucha libre? ¿Y cómo irte posesionando, porque nunca faltan los envidiosos que cierran las puertas, nunca faltan los envidiosos que te ponen trabas con las empresas, o porque la competencia ya te quiere comer el mandado y adelanta las impresiones, aunque salen con los ojos chuecos o viscos en sus rostros. Pero ¿cómo hacer para que Tlalivision empiece a ser respetado como marca, Iván? Hemos trabajado para Nueva York, para una empresa de Nueva York, hemos trabajado para una empresa en San Diego, en Los Ángeles, en Chicago, Chicago que viene con una mano de vino ahorita, donde está presentando otra hormiga. Sí, ahorita hablamos de eso. El éxito de Tlalivision pues se debe a algún trabajo, a los cambios de diseños constantemente, a innovar, a no copiar, a no piratear, y es el éxito que le ha dado a Tlalivision, más que nada. Adriana. A mí me gustaría que nos platicaras un poquito de, no sé cuánta gente trabaja contigo, nada más eres tú, de dónde surgen las ideas. Claro, mira, bueno, atrás de mí traigo un gran equipo que me ha estado apoyando. Yo tengo una diseñadora que le mando un saludo a Gaby, que se adaptó a lo que yo trabajo, a las ideas que yo traigo, se adaptó muy bien, pues ella ha sido una base ahorita conmigo. Tengo otros empleados que son alrededor de 7 empleados, que son 2 mujeres y 5 hombres que me han estado apoyando, son los que realmente imprimen. Pues yo soy el que me encargo de ir, de traer material, encargarme, hacer tratos, pues de alguna manera apoyar en mis diseños, apoyar en mis estampados. Pero bueno, sí, la idea la traigo yo, pero detrás de mí se encuentra. ¿Hay algún diseño de todos los que has creado en este tiempo que te haya gustado más? Sí, claro, tengo varios, pero hay un especial que lo acabo de hacer últimamente, que es solamente puro texto de lucha, que la visión ahorita le encantó y ya no está con boom. Ya no llevo 8 días lanzándolo y por todo el lado. ¿Qué dice la play? Es solamente lucha libre, es un eslogan de lo que puede decir de cuestión de cuando surgió la lucha libre, el año que empezó, el llaveo, es un tipo cartel, pero es un enfocado desde que los inicios de la lucha. Digamos que partiste del principio, ¿no? Y eso fue a lo mejor el éxito. Sí, claro. Lo clásico. Ok. Yo creo que para ir enriqueciendo más nuestros temas pendientes y abarcar más espacio, sería conveniente ir a nuestra segunda caída comercial, a nuestra segunda pausa, y regresar para seguir platicando con estos interesantes personajes de la lucha libre, a quienes agradecemos su presencia aquí en cabina, en Función Estelar. Y bueno, Adriana, vamos a una pausa. Regresamos, estamos en Función Estelar por Radio Ciudad Plástica. Regresamos. Combate estelar todavía no termina. Esta es la segunda caída. Continuamos. todos y técnicos están por definir la victoria. Continuamos con la tercera caída. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Pues bien, regresamos a esta este espacio de periodismo de lucha libre mexicana, Función Estelar. Ya estamos cumpliendo casi nuestro tercer año y pues muy contentos, nuestro primer año aquí en con Radio Ciudad Plástica. Muy contentos de estar transmitiendo para todos ustedes la voz de los personajes que están haciendo su lucha dentro del ambiente luchístico. Y pues también pues un gran saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando ahora al aire, entre ellos Angie Rooks, una gran amiga de su sitio Amo la Lucha Libre, también muy recomendable que sigan sus entrevistas. Hace mucho trabajo para difundir lo que han hecho los luchadores a través de las redes sociales. Angie pues está ahí muy clavada también con todo ese trabajo, y pues que es una de las anunciadoras oficiales en la Arena Adolfo López Mateos y también de algunos otros eventos de promotoras independientes, que también ella ha tenido mucha presencia en ese lado. Un abrazo, Angie, desde estas tierras hidalguenses. Ojalá pronto nos podamos encontrar en algún evento. Platicábamos de manera importante la trayectoria de Hormiga, sobre todo en esto de la presencia y ausencia en los diferentes escenarios luchísticos. Es muy importante para un luchador tomar en cuenta todo su prestigio que ha hecho en una trayectoria dentro de una empresa, dentro de manera independiente. ¿Cómo marcó DTU, Desastre Total Ultraviolento, una empresa que también es hidalguense y que también pues ha hecho su lucha durante estos 6 años, que ha estado muy importante parte de tu vida, tú ahí, y bueno, ha sido un trabajo vinculado, y qué tan importante ha sido este desempeño dentro de DTU, Hormiga? Pues el desempeño ha sido excelente y sí ha marcado unos momentos especiales para mí, ¿no? Que es el poder ganar la cabellera de Eterno, actualmente la cabellera de Violento, ya que es un extremo muy grande, ¿no? En México, lo pude vencer en una lucha mano a mano, ¿no? De máscara contra cabellera, fue cuando me abrió la cabeza y que me vació la sal. Pero son los momentos que ha marcado así en mi vida DTU, y pues sí he aprendido mucho de DTU, ¿no? Estuve, se podría decir, los seis años que lleva DTU, estuve presente ahí. Y ahora pues viene una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa que fue el domingo pasado, fue mi debut en Chilanga Mat. Y pues, por cierto, un saludo a todo Coacalco, que es un público muy, muy exigente. ¿Cómo te recibieron, No, me recibieron excelente, ¿no? aparte. Muy bien, ¿no? Aparte de que luché contra Ares, que es un luchador muy querido por ellos, entonces sí era muy difícil para mí ganarme al público, pero pues gracias al esfuerzo que le eché y todo, creo que sí me respondió de una manera muy bien, que al final de la lucha empezaron a gritar dinero, entonces salí muy contento porque vi que la lucha les gustó, no en cualquier lucha avientan dinero, y salí muy contento. Veía algunas fotos también subidas a redes sociales, cortesía de Black Terry Jr., también un gran colega fotorreportero que hace su trabajo con mucha calidad. Y Adriana, era impresionante, hay unas fotos y los castigos que se aplican en Ares y Hormiga, que se queda uno, aparte del trabajo fotográfico de Black Terry, se queda uno con el Jesús en la boca, con el impacto Caputo. Hay una cama de sillas también. Sí, fue una cama de sillas donde fue un castigo y quedamos empate, pero el público no quiso ese empate y pidieron otra caída. Entonces yo ya estaba muy lastimado y fue cuando pidieron esa caída, yo decía, no, ya, pues es suficiente. Y no, sí se dio la caída, ahora sí que el director de Chilanga más dijo que que sí, sí accedió, y pues el público encantado, ¿no? Fue ahí a donde Ares me rindió, y pues el público quedó encantado, ¿no? Y como dices, ¿no? La verdad también eso demuestra el que haya uno como público te haya gustado la lucha. Por eso hay dinero, ¿no? No en todas las luchas hay, yo considero que muy pocas, ¿no? Y aparte no siempre, no es obligación que si hay un cartel de lucha libre, en alguna lucha se dé dinero. Es muy rara, la verdad, la situación, y más cuando tú dices, cuando te enfrentas a gente que conoce y que es exigente. Digo, lo comento también porque, por ejemplo, tan solo aquí en Pachuca, en Hidalgo, también pasa, muy pocas veces pasa que en la arena afición se reconoce el esfuerzo que hacen cada uno de los luchadores con dinero, ¿no es cierto? Sí, son contadas, y la verdad son luchas que se ve mucho la técnica, la entrega del elemento, y sobre todo Adriana Hormiga y Ares son dos elementos que tuvo a bien la directiva de Chilanga más que de convocar. No se equivocó Chilanga al contemplar el talento de estos jóvenes y darse cuenta de lo que son capaces de hacer. Chilanga le está apostando mucho a las luchas de muy arriesgadas, de un estilo diferente, ¿no? Que si bien manejan el llaveo a ras de lona como base todas, sobre todo un encuentro entre Carisma y Sun Driver, también otro hidalguense, que fueron los que iniciaron el programa de Chilanga más que este domingo, y la verdad fue admirable también ver el trabajo fotográfico de los colegas que anduvieron haciendo la cobertura y ver el llaveo y la técnica que aplicaron, por ejemplo, Sun Driver y Carisma, y bueno, la juventud de Hormiga y de Ares son dos generaciones diferentes que están haciendo cosas diferentes, ¿no? Y que sin embargo, con respeto, Hormiga sobre todo, respeta la lucha libre. Sí, claro, yo en lo personal respeto mucho a la libre, y a veces recibo todas las críticas que hacen, para bien o para mal, ¿no? Pero el público a veces sí es muy, muy cruel, no respeta la lucha libre, y por decir en esta lucha que se dio de Sun Driver y Carisma, no creían y se burlaba la gente de lo que esperaba ver, ¿no? Sobre todo porque eran veteranos, ¿no? Sobre todo porque eran veteranos, pero cuando empezó la lucha, cuando estaba media lucha, cuando terminó la lucha, toda la gente estuvo prendida y terminó muy contenta por esa lucha, porque era recordar momentos de las películas, sí, de momentos de del Santo, del Torero de Cuatro Caminos. Esas luchas ya no se dan, entonces salió, creo que la gente que habló mal, creo que salió ahora equivocada, ¿no? Se mordieron. Pues sí, también que yo creo que muchas veces uno es exigente, tristemente creo yo, por lo que uno paga, ¿no? A veces se te hace mucho, a veces se te hace menos, pero pues si así sean 5 pesos, tú esperas un espectáculo bueno, una lucha buena. Y como tú le decías, también yo creo que hoy por hoy ya no se ve tanto la lucha al ras de lona, y cuando lo ves con gente, o sea, experimentada y bien hecho y todo, y que no, porque también pasa que a lo mejor los jóvenes hoy por hoy lo hacen, pero se equivocan, y hasta los mismos niños, ay, se gritan, ¿no? Y se equivocó, que no sé qué. Entonces, sí se valora más. Sí, claro, y es que ahora la gente igual y tiene que ser estrella, tiene que ser una estrella de una empresa para reconocer su trabajo, ¿no? Esta vez se dieron cuenta que no necesariamente tiene que ser una estrella de empresa para poder hacer bien su trabajo, ¿no? Y creo que algo que sí me quedó muy bien, muy claro el domingo, que creo que sí los independientes son los que le echan más ganas, ¿no? Porque tienen hambre de triunfo, o tenemos hambre de triunfo, y no uno que ya está en una empresa, lo cuidan o se cuida. Es que te cuelgas del nombre de la empresa, ¿no? Creo yo, y a veces, o sea, y pues no precisamente eres buen luchador, porque puede pasar, y ya nada más por, a lo mejor, yo lo veo, por ejemplo, en mis sobrinos, no, es que viene Triple A, tía, y yo, ajá, pero ¿quién viene? No, pues Triple A, sí, pero ¿quién? Los payasos. ¿Y quién más, no? O sea, pero se basan en ciertas personas y los demás, ¿qué onda? Y me ha pasado llevar a mis sobrinos y en las primeras dicen, no, tía, eso está bien bueno, ese sí la sabe, ¿no? Y dice, es verdad que no nada más son los payasos un decir, ¿no? Entonces sí hay que también, creo yo que la lucha libre se ha denigrado de cierta manera, y hoy por hoy pues también hay que impulsar esas generaciones, tanto de luchadores como a la misma gente, hacerle entender que pues hay variedad, ¿no? Y dentro de esa variedad también hay experiencia y también se hacen las cosas bien. Aquí en esta empresa ahora en la que estás, en Chilanga Mask, ¿qué planes tienes? Ahora sí que empiezas una nueva faceta de tu carrera. ¿Para dónde piensas o quieres ir? Pues creo que ahora es momento de independizarme, ¿no? Y para empezar fue una lucha muy difícil luchar contra Ares, de que todo el público casi era de él. Entonces yo salgo muy nervioso, porque aparte la gente de Coacalco es muy difícil de ganar, pero terminar la lucha y ver que avientan dinero y ver que terminaron apoyándome, eso fue genial, ¿no? Y creo que pisé con el pie derecho al entrar en esa empresa, y pues ahora voy a estar ahí para cualquier empresa que quiera llamarme, ¿no? Por el momento, ahorita la siguiente fecha es hasta septiembre de Chilanga Más, en Querétaro. Hay otra en Guadalajara y me parece que otra en Coacalco, pero no tengo todavía las fechas, si sean antes o sean después, pero por el momento ahí vamos a estar. Bueno, aprovechando, da tus vías de contacto, tus redes sociales, para que también te sigan cuando ya tengas fechas seguras. Sí, claro, me pueden encontrar por Facebook como Hormiga Luchador. Ahí los que no me han agregado, agréguenme, o las empresas que quieran llamarme por inbox, ¿no? Y nos ponemos de acuerdo. También Tlalivision, las redes sociales, para que los luchadores pidan, exijan, necesiten de playeras de Tlalivision y puedas satisfacer sus necesidades. ¿Cuáles son estas las redes sociales? Tlalivision, ¿no? Tlalivision. Ya ves, Tlalivision. Sí, es un nombre muy difícil, porque casi nadie lo puede pronunciar bien. Tlalivision. Tali viene de un sobrenombre que me dieron a mí. Y Vision, mucha gente me dio que tenía visión en el diseño. Entonces lo conjunté y pues le pusimos Tlalivision. ¿Vale? Entonces es Tlalivision para todo el público, es Tlalivision, para que lo entiendan, porque hay unos que dicen Tlalivision o televisión. Entonces la manera correcta de pronunciarlo es Tlalivision. Y pues mis redes sociales, yo estoy en el Facebook como Tlalivision, Tlalivision, y Iván S.E. Iván S.E. Y en el correo estoy como playeratali@gmail.com. Sí, porque indudablemente, Adriana, yo creo que una buena función de lucha libre debe de tener su buena playera Tlalivision, para que pueda también estar. Oh, es cierto, pero que he visto unas playeras. Pero qué cosa, ¿verdad? Son así hasta como parecen trapeadores usados. No, tristemente tengo que decir que hay algunos que lo he tenido que usar con pijama. No, ni pijama. Ah, ni pijama, okay. Ojalá fuera hasta pijama. No, trapeador. Menos la de hormiga, esa sí, no. Sí, sí. No, no, no. Y aparte yo creo que se atoraría. O raya el mármol. Indudablemente es una parte importante lo de las playeras, porque en este caso, bueno, aparte del comentario chistoso de Adriana, pues se vuelve en una especie de recordatorio importante en alguna de las funciones donde estuvo Hormiga, y que ella, tanto como periodista como aficionada, pues pudo obtener esta playera, y así miles de aficionados, Adri, que están en esta necesidad de obtener afiches de los encuentros de lucha libre, cosa que pues obvio en los 80, 70 todavía no se realizaba. Sí, ahorita estaba pensando, bueno, Itali Vision, espérate, ¿nada más tiene playeras? ¿En producto para la lucha libre? Ajá. Ah, no, claro que no. Estamos produciendo también gorras, sudadera, leggings para las damitas, porque no, se olvidaron mucho de las damitas varios trabajadores. ¿En serio? Claro. ¿Y cómo que son, sí, tus leggings, Tlalivision? Pues son los mayones clásicos, mayones, pero están diseñados con personajes de lucha libre. Pero también espera, espera, ¿dónde tiene el personaje? Ya me estoy preocupando. En todo el legging, en todo el legging. ¿Qué hubo? Está pero, estampado completamente. Pero espérate, o sea, lo tienes que... Yo me preocupé. Sí, o sea, tiene la máscara, tiene el diseño de su equipo de luchador. O sea, ¿cómo? Lo tiene en la pompa, lo tiene a un lado, en el tobillo. Mira, los leggings que estamos trabajando están estampados completamente, digamos, de varios diseños que nosotros hacemos y de carteles que nosotros hacemos, pero el legging está completamente estampado. Hay leggings que llevan pedrería y que prácticamente en un muslo, en una pierna, de arriba hacia abajo, llevan las mascaritas de los luchadores. O sea, que hay para todos, o sea, tanto para la mujer o el hombre que le gusta que su mujer traiga ahí todo estampado, colorido. Sí, claro. Como los que no, los clasicones. Sí, claro. Ah, ya me despreocupé. Muy bien. Ah, y también, perdón, tazas, no sé. Bueno, ahorita estamos en... Fines. No estamos trabajando eso. Ahorita estamos tratando de arreglarnos con otros, digamos, colegas o proveedores que están también en el ramo de la lucha libre, que si les gustan participar con Television en la tienda para meter su producto, porque hay unos que trabajan muñecos, hay personajes que trabajan máscaras, hay quienes trabajan, como dicen los Pink, los botones, calcomanías, llaveros. Entonces todos están invitados a trabajar con Television, a meter su producto. Television no puede abarcar eso porque pues es... Supongo demasiado. Que en concesión. Sí, claro, en concesión estamos trabajando así. O es un arreglo que tenemos con ellos pactados, ¿no? Entonces poco a poco vamos a ir metiendo todo ese producto. La tienda se va a abastecer bien de todo el producto de la lucha libre, desde playeras, vamos a hacer los vestidos para dama, no va a haber ¿Cómo vestido? Son vestidillos de... ¿Cómo te...? O sea, no para las luchadoras, para aficionada. Uno mortal. Sí, de hecho se caracteriza, Television ahorita se caracteriza de hacer sus diseños no relativamente, o sea, para arenas, sino para que su producto se pueda ocupar en una discoteca, o sea, que su producto sea fashion, exactamente, o sea, que no sea nada más comercial para la lucha libre, sino se pueda ver más casualón, que lo puedan usar siempre. Entonces es lo que estamos haciendo. En las damitas nos vamos a enfocar mucho en la blusa, no playera, sino blusa de dama. Vamos a enfocarnos a los luchadores como acá, Armilla, que se dedican al gimnasio, en blusas de tirantes para ellos. Nos vamos a enfocar ahorita que ya vienen los fríos, sudaderas. Oye, ¿y no se te ha ocurrido ahorita? Estoy viendo a Hormiga que viene muy formal. ¿No has pensado o no pegaría? Estoy dando ideas, ¿eh? Sí, claro. Camisas así, o sea, tipo los que traen Televisa, o sea, que nada más un loguito o acá. O a lo mejor tipo vaquero. Como los gruperos. Ajá, como los gruperos o sacos, ¿no te han pedido, se les ha ocurrido? No, ahorita no se les ha ocurrido a muchos, pero sí llegó a alguien que sí me pidió unas camisas y se las trabajamos con personajes de la lucha libre. Ahorita no se me ha ocurrido así de meterlo de lleno, pero pues yo creo que en un futuro pues sí. A lo mejor inclusive hasta sacos sport. Ajá. Es que, ¿sacos? Bueno, es que, mira, yo soy de la idea de que sí, playera, qué padre, ¿no? Pero, ajá, y luego eso es como para dominguear, irte nada más a las luchas. Pero si tú quieres andar bien, formalito, como hoy, Hormiga. Y que a lo mejor tu filosofía de vida también tiene que ver con la lucha libre, ¿no? Sí, claro. Hay público para todos. Es como los leggings, digo, cada quien, pero está chido. Sí, es una novedad, ahorita los leggings fueron una novedad para la banda. Y también, ahorita me acordé, tenis, porque están saliendo tenis de algún luchador muy famoso que sacó muy bonitos tenis tipos, ¿qué, Vans? No, Converse, ok. ¿No tienes tú o haces o...? Pues mira, bueno, ya que lo mencionaste, la verdad es que sí. O sea, va a ser poco a poco, van a ser las sorpresas, hasta que no lo tengamos bien consolidado lo vamos a sacar, pero es un hecho, o sea, los tenis ya vienen también en camino. Exactamente, sí. Estilo Vans, estilo Converse. Yo pido, verdad, ojalá me escuches, que hagas eso, que hagas, no sé, unos cojincitos, algo, porque luego dices, tengo amigos que les gusta la lucha libre, ¿qué les regalas? No hay souvenirs, o sea. Y de calidad. Y a veces uno, la verdad, pues da flojera hacerlo, ¿no? Sí, claro. Ahí no tienes esa... Digo, a lo mejor gran creatividad como Television. A lo mejor el saco estampado con máscaras de luchadores. Digo, suena muy descabellado, pero a lo mejor algún amigo que quiere ir hacia su trabajo con un saquito sport, a lo mejor un estampado, qué sé yo, de Hormiga en la espalda, ¿no? Algo así, para que pueda ir a trabajar, estaría perfectamente bien. pues lo vamos a tomar muy en cuenta y vamos a sacar los moldes, los modelos, y a ver si, ¿no? De todos modos, nada perdemos. Y la verdad es una buena idea, entonces lo vamos a hacer, claro que sí. Y ya después armamos el área de... Ya después armamos el área de creatividad de Tal Division aquí en Radio Ciudad Plástica. Oye, cinturones. Oye, pues aceptan sugerencias. ¿Sabes qué? Bueno, ahí te encargo, si lo haces. Sí, claro. Unos aretes de luchador, o sea... La máscara el o el luchador así con patitas, o sea, el monito. Yo sí me los pondría. Sí. Claro, mira, no, nosotros sí, de calaveras y de no sé qué tanta cosa. Como tal, Televisión no lo ha hecho, pero sí tenemos al amigo que va a entrar con eso. Ah. O sea, sí, ya hay los aretes así. Clienta, aquí tienes. Hay pulseras también de esa manera. Perfecto. Bien, es importante a nuestros amigos que también comentarles. Que diga la dirección. Por favor, una vez más, la dirección de Television en la Ciudad de México. Ok, mira, la fábrica, bueno, voy a dar las dos direcciones. La fábrica que está realmente aquí en Tulancingo, donde realmente es el producto real de Television, es aquí en Tulancingo, Hidalgo. La dirección es calle Chihuahua 1104, la colonia es Vicente Guerrero. Estamos a un costado, para más referencia, a espalda, de la Federal número 2. En Tulancingo, Hidalgo, está la distribuidora, la fábrica. La matriz. Y la tienda la tenemos en la Ciudad de México, en Circunvalación número 617, a unos pasos del Metrobús Iscalco y a unas cuadras del Metro Tepito. ¿Cómo fue tu inauguración allá? Vimos que tuviste invitados bastante especiales, entre ellos la belleza de Dark Angel estuvo por ahí presente, robando la admiración y robando muchas otras cosas. O sea, no fue la única, Arturo. Sí, ya sé que también estuvo Shocker y Guerrero Maya, pero estuvo Dark Angel. Todos los demás ya no importan. Fue un éxito. La verdad no me esperaba que existiera un mar de gente, que existieran tantos amigos, compañeros en los medios de revistas y reporteros que nos apoyaron allá. La verdad agradezco a todos, a todo el público, a toda la afición, a todos los compañeros luchadores, como dices, Dara Ángel. No se pudo presentar Shocker, pero fue Guerrero Maya. Tengo ahorita muchos amigos en el consejo que me apoyaron. Los amigos de Tulancingo, que fue Hormiga, fue Violento, fue Aeroboy. Se está grabando una película en el Distrito Federal que se llama Golpeando Bajo, que es cuestión, la película tiene una relación a la lucha libre. Y pues también se acercaron a apoyarme, ellos me están apoyando ahorita mucho, también se acercaron, también se presentaron ahí conmigo. Hubo varios patrocinadores, y pues en general creo que la inauguración fue un éxito, la verdad. No me la esperaba, esperaba una gran inauguración, pero no me esperé que sí tuviera tanto auge y que tuviera tanto recibimiento de la gente. Y pues fue lo mejor. Estaba Dark Angel, sí, de plano, sí, mucho aficionado fue a ver a Dark Angel. Y al cortón del listón. O sea, bueno, como te decía, Hormiga. O sea, no nada más hay Dark Angel, también está Hormiga, No es cierto. Ahorita estaba pensando, ¿hay competencia? ¿Tienes competencia? Sí, claro, tengo demasiada competencia. Y de plano ahorita he tenido, ¿cómo puedo decir? Trabas hacia mi trabajo. No me están permitiendo seguir laborando, pero poco a poco lo voy a ir arreglando. Se trata de arreglar, de negociar, de hablar, y poco a poco lo estoy solucionando. Pero claro, existe la competencia, pero pues la competencia es desleal, buena. Totalmente, ¿no? Bueno, ahorita sí, a los que están haciendo esas cosas así, es desleal, pero la competencia yo digo que es buena, porque te ayuda a crecer más, a innovar más, a diseñar algo mejor, y que el otro también diseñe algo más, y luego Television diseña algo más. Entonces, de eso se trata, ¿no? Sí voy a tener competencia, pero creo que afortunadamente la gente me ha recibido muy bien. En varios estados ya se está hablando de Television, ya varios estados quieren ser distribuidores de nuestro producto, y pues ahorita la sorpresa es Playa del Carmen, que no puedo adelantar nada hasta que todo se firme bien, pero viene una sorpresa en Playa del Carmen de parte de Television. Muy bien. Bueno, Hormiga, ya la próxima faceta... Hablando de todo esto de publicidad, Hormiga, bueno, a veces a un luchador es necesario que te patrocine alguien, te eche la mano, ¿no? Ah, claro que sí. Sí, he tenido hasta a tres patrocinadores, ¿no? Y bueno, que bueno, ¿no? Que vengan los que quieras. Igual Television igual me ha apoyado. Ahorita Jet Set, que es el que me apoya mes con mes. y sí me aporta para las proteínas, para el gimnasio, para todo, y pero creo que es una gran ayuda, ¿no? Para... Con razón lo veo más fornido. Sí, ¿no? Porque ya tengo con qué. No, pues sí, es muy bueno. Se ven los resultados. Se ven no, es que también tengo que entregar resultados, ¿no? Igual tengo que entregarle resultados. Porque la gente confía en ti. Para que, y que siga confiando en mí, porque si ellos me apoyan y no ven resultados, pues de plano dicen, ¿a dónde está, no? ¿Qué sigue en estas semanas, meses para Hormiga, sobre todo reivindicarte, buscar estos espacios donde la gente ya sepa que eres independiente? Y bueno, ¿qué es lo que esperas, no? Próximos encuentros, ¿contra quién te gustaría? A lo mejor algún promotor de Chilanga Más, que a lo mejor no sé, nos está escuchando y de repente por ahí puede surgir alguna idea. Pero Hormiga, ¿contra quién te gustaría tener algún próximo encuentro? Pues por ahorita no tengo en cabeza algún rival ni algún luchador, ¿no? Pero cualquier empresa que quiera llamarme o que estoy a sus órdenes, y pues hasta ahorita las siguientes fechas son con Chilanga. También yo me baso mucho a mi vida personal, igual y si sale algo de lucha, pues adelante, y si no, pues al trabajo, ¿no? Pero en la lucha libre ahorita voy... Al señor Barrio Azteca, luchador hidalguense, que también está pendiente de el programa, y a todos nuestros amigos que han estado escuchando esta transmisión, pues este trabajo lo hacemos por ustedes y para ustedes. La verdad lo disfrutamos bastante mucho en lo que nos incorporamos, pero bueno, es muy divertido también nosotros estar en compañía de estos hombres que, como la Division, también el trabajo que hace dentro de vestir a la lucha libre, Adriana, pues tiene su importancia, vamos, ¿no? Y que ya está vistiendo a los aficionados, o sea, ya lo dije. Esperen de verdad muchas sorpresas y pues consuman este producto hidalguense. 100% casi de feño, hay una mezcla, ¿no? Casi sí. O sea, consuman Hormiga. Sí, también compren sus playeras, por favor. ¿A cuánto las playeras de Hormiga? 120, baratas. Baratas. ¿Y a quién escucho? Híjole, ahí está mi patrocinador Televisión. Ay, tú pues luego quieres comprometer a la gente, Arturo. Ay, esto me dio el codazo, ya ves. Con todo gusto podemos regalar 4 playeras a los radioescuchas. Perfecto. Entonces, tú di, Adriana, la dinámica, ya que la Division se puso guapo para poder sí. Tienen que decir cuál es el diseño de Television, que hace unos minutos mencionaron que está ahorita de moda. Y también otra podría ser fácil, que yo estaba admirada de ese producto. ¿Qué están haciendo, qué producto sacaron para las mujeres? Las buenotas mexicanas. Sencilla. Con eso. Muy bien, ya está la dinámica. Si no lo escucharon al pendiente, pues escuchen el podcast, todo a través del Facebook, para que manden los inbox Adriana Ramírez a un servidor y nos ponemos en contacto para que este gran detalle de Tlalivision, para obsequiarles estas playeras. Television. Tengo tartamudez, de repente se me da con las palabras extranjeras. Les agradecemos mucho, chicos, haber estado en esta emisión, que también son padrinos en nuestra tercera temporada, entonces eso se agradece bastante. Ojalá podamos trabajar también algo con Television. ¿No? Para recuerden Radio Ciudad Plástica, y sobre todo, Adriana, que visite nuestro sitio informativo, que es funcionestelar.com. Así es, no se despejen de la página que tenemos, esta web que les puede ayudar a conocer un poquito más de pues de la lucha libre, y también pues a aventarse un clavado entre las fotos, Arturo. Sí, de hecho esta semana subiremos una entrevista de semblanza con Hormiga para que también la gente pueda leerlo, y una galería fotográfica exclusiva de Función Estelar. Y también, bueno, que lean las columnas de Alejandro Tulio, de nuestro amigo Ángel Siniestro, de Ángel Siniestro, de Flor Soto, y de Michelle, que escribe desde Chilpancingo, Guerrero. Sus columnas, Las Palabras del Ángel, Desde las Gradas, La Patada a la Filomena, que son las es la columna de Michelle, y Físico y Poder, de la señora Flor Soto. Pues esto fue todo, Arturo. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, Hormiga Televisión. Unas últimas palabras, caballeros, por favor. No, pues muchas gracias a Función Estelar, y no dejen de escuchar Radio Ciudad Plástica, que es un programa de lucha y hay muy pocos, aprovechenlo. Fue un placer para mí estar aquí. Un saludo muy enorme a todos los pachuqueños y espero estar muy pronto por acá. Gracias a, igual quiero agradecer a mi familia que siempre me ha apoyado, gracias a los patrocinios que me han apoyado también, y espero estar muy pronto de nuevo aquí en Función Estelar. Y pues bueno, yo también pues quiero agradecer a todos los radioescuchas de Radio Ciudad Plástica, y pues también a la ciudad de Pachuca, por aquí a Arturo por la invitación, y pues Television también va a estar pronto aquí en la Arena Ciudad de Pachuca, ¿cómo se llama? Arena Afición, perdón. De pronto estaremos acá con los productos, pues si alguien se interesa, pues acá va a estar el producto. Y pues gracias a todos, y compren playeras Television. Perfecto. Prometo aprenderme la palabra para decirla mejor en la próxima emisión de este programa. Ya tenemos agenda para la próxima semana, no les diremos todavía quién será nuestro luchador invitado, pero para que ustedes estén al pendiente de nuestras redes sociales. Eduardo Marmolejo, muchas gracias por tu paciencia, aguante y talento vertido a Función Estelar. Adriana, nos retiramos. Así es, fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Adriana Ramírez y pues nos vemos la próxima semana. Cuídense, adiós.